Bien, al continuar entonces en esta oportunidad, entrando ya al ministerio del hombre, a la luz del misterio de Cristo, quisiera de alguna forma que al avanzar pues vayamos hilando el contenido que hemos descrito hasta el momento con las realidades que como seres humanos enfrentamos y también como parte de la iglesia del Señor. Y ampliaremos algunos asuntos de los, digamos, fuentes que hemos también estado abordando o citando para que estemos claros en el porqué del uso de los mismos. Pero vamos a avanzar otro poquito. En el acontecimiento teológico, eclesiológico de la vocación cristiana, hay un doble momento. Por una parte, una luz de revelación que se esclarece el sentido mismo del orden de la creación que se centra en el ser humano. Ese sería un primer aspecto que tenemos que abordar. Algo que se centra, algo que se establece a la luz o en relación a la creación, que tiene que ver con lo que Dios hizo en general, pero que en cuanto a la creación, la corona de la creación es el ser humano, el varón y la mujer, o genéricamente, como decimos, el hombre, ¿verdad? Y es el tema de uno de los textos que han desarrollado un poco este pensamiento y que tiene que ver con el Gaudium et Spes, que se hizo central en la encíclica Redemptor Hominis. El misterio del hombre solo se ilumina en el misterio del Verbo encarnado, que es Cristo Jesús, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al mismo hombre y le descubre la sublimidad, perdón, de su vocación. Lo sublime de la vocación del ser humano viene como consecuencia de que el mismo ser humano es corona de la creación. Entonces, como consecuencia, lo que hace la corona de la creación es algo sublime, es algo sustantivo, es algo apropiado, es algo correcto, es algo importante, es algo necesario. Pero principalmente la sublimidad de la acción, de la vocación que se expresa en acciones concretas, tienen que ver con el hecho de que el ser humano es corona de la creación de Dios. Pero junto al momento revelador e inseparable de él, la gracia de la vocación es a la vez una comunicación de gracias divinas para redimir y salvar al hombre y al mundo que hacen los hombres. Cristo, por medio de la gracia, en el acontecimiento de la vocación, comunica la vida divina al ser humano. Y de esta manera difunde en el mundo el reflejo de su luz, sanando y elevando la dignidad de la persona humana. Entonces, la vocación divina dada al ser humano es sublime porque Dios interviene en la creación del ser humano, pero al mismo tiempo porque Dios es el que la otorga. ¿Sí? Tiene una doble fuente de por qué es, en este caso, una vocación sublime la que el ser humano tiene. Sencillamente por el hecho de que Dios la puso, Dios la dio, pero Dios también la otorgó por la misma naturaleza que el ser humano tiene por haber sido creación de él. Es por eso que en alguna oportunidad teólogos como Juan Calvino dijeron que en cuanto a propósito, el ser humano que se había desenfocado tanto que perdió la centralidad para la cual fue creado. Y decía, en cierto modo podríamos decir, dice él, que un gusano es más que el ser humano porque mantiene su gusanidad. Hace de gusano para lo cual fue creado. El ser humano fue creado para la honra y la gloria de Dios y no vive para la gloria y la honra de Dios. Entonces perdió su enfoque. A eso se le llama pecado, errar en el blanco. Eso es pecado. Y el pecado, errar en el blanco, que para nosotros significa no glorificar el nombre de Dios con nuestras acciones, pues nos orilla en consecuencia a muchas otras manifestaciones de lo que se ha llamado, denominado como pecado, porque entonces trastocamos todas las esferas de la vida, el escenario de la creación a través de lo ecológico, nuestra vida personal con muchas veces el poco cuidado que tenemos de nosotros mismos, en la tarea que Dios nos ha puesto, el descuido de no desarrollarla muchas veces con toda propiedad, con toda dedicación, con profesionalismo. Todas estas cuestiones hacen que perdamos el enfoque y el centro de la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, y en consecuencia nos perdemos en nuestro propósito fundamental, que es el de glorificar el nombre del Señor. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él con su luz viene a transformar al ser humano y en consecuencia nos impulsa, nos orilla, nos motiva, como diría Pablo, nos constriñe, eso nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer, porque recuperamos con la luz de Dios la sabiduría que Él espera que tengamos. La palabra de Dios, recuérdense que describe al ser humano que está sin Cristo como personas que están muertas en sus delitos y pecados. Así es la descripción. Aquel que no está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y una persona muerta, pues no puede hacer nada. Son los únicos que no pueden. Por eso es que cuando a alguna persona le pedimos hacer algo en la iglesia, en la comunidad de fe o en la casa, pedimos el apoyo de los hijos a hacer algo y nos dicen, es que no puedo. No es cuestión de que no pueda, no quieres otra cosa, ¿verdad? Porque solo los únicos que no pueden hacer nada son los que están muertos. Pero si estamos vivos y estamos no solamente hablando de la vida en general, estamos hablando también de la vida, digamos en este caso, en el pleno sentido de la misma, que es el existir y el vivir con propósitos y el encaminarnos a un camino específico, pues entonces hay mucha gente que solo está pasando el tiempo y no viviendo y mucho menos glorificando el nombre del Señor. Tenemos que recuperar eso, y eso es lo que hace Cristo. Y el misterio de la obra redentora de Cristo, eso es lo que introduce en el ser humano. Creo que es conveniente entonces ahora sí detenerme un poquito para explicar que las enseñanzas que hemos tenido durante el contenido temático de este curso ha tenido tres grandes fuentes. Una fuente ha sido el pensamiento que surge de originario de las mismas escrituras, que a eso le hemos podido denominar teología bíblica. Según los estudiosos del tema, la teología bíblica es todo ese conjunto de explicaciones, concepciones que surgen del mismo del texto sagrado. Hemos estado estudiando 1 de Corintios 7, versos 14 hasta el 21, con mucho énfasis dentro de esta perícopa, que es un párrafo de la Biblia, en este caso 1 Corintios 7, 14 al 21, hemos hecho énfasis en el versículo 20 de 1 Corintios 7. Y a ese sentido hemos tratado de ver cómo el sentido originario del texto nos orienta, pero también hemos recurrido al pensamiento protestante representado en Martín Lutero, porque ha sido el principal exponente en el movimiento de la Reforma del siglo XVI en cuanto al pensamiento de la vocación divina y explicada teológicamente. Entonces, del ámbito bíblico originario nos hemos trasladado al escenario teológico, a la explicación teológica. Y eso nos hace pensar que la teología es explicativa. Pero también, yo ya he enseñado en otro curso, y para tal vez los que no han podido estar en el mismo, a veces no han podido entender por qué he estado citando el pensamiento católico romano. Precisamente porque es parte de la esfera, de la megaesfera religiosa. ¿Sí? Y por el otro lado es que estamos en una institución de educación teológica que tiene que ver todo, examinarlo todo, reteniendo lo bueno, y lo que no encaja en la palabra o en el pensamiento protestante, pues sencillamente se va. Pero a este discernimiento le toca hacerlo a usted, pero también mi responsabilidad como docente es que prácticamente lo que estamos exponiendo ante ustedes es aquello que es lo más apegado a nuestra forma de pensar. ¿Sí? Algunas cosas lo más seguro es que podamos discrepar, pero quiero hacer énfasis. El pensamiento católico romano ha desarrollado áreas que nosotros en el protestantismo a veces no le hemos puesto mucha atención. Teología pastoral, cuando vimos teología pastoral, es una de las disciplinas una de las ciencias, mejor dicho, de la teología, que se ha descuidado mucho en el ámbito protestante. Hemos entrado mucho al tema de las actividades de la iglesia, pero no enfocadas como una teología pastoral. Y es por eso que cuando vimos ese curso, quienes estuvieron conmigo se recordarán que también abarcamos un sector del desarrollo desde la perspectiva católica romana. Ahora, en ese mismo curso explicamos que la Iglesia Católica Romana, subraye ese nombre, surge apenas en 1540, después del movimiento de la Reforma del siglo XVI. Y surge para hacer una contrarreforma, para atacar el movimiento de la Reforma. O sea, la Iglesia Católica Romana como tal no existía hasta el movimiento de la Reforma y después la Contrarreforma. O sea, la única Iglesia del Señor que existió hasta ese momento tenía reuniones que le llamaban concilios, y en un lugar llamado Trento se reunieron y ahí configuraron todo lo que usted hoy y yo conocemos de la Iglesia Católica Romana. Pero eso no quiere decir que olvidemos la herencia que común tenemos por 15 siglos después de Cristo, más todo el antecedente histórico bíblico que sí nos une. O sea, ahí sí, por favor, tenemos que estar muy claros con esto. Pensamiento cristiano se fue desarrollando paulatinamente después de Cristo. Solamente tenemos registrado en el texto bíblico del Nuevo Testamento, sin mucho, el primer siglo. Pero ya a partir del segundo y tercer siglo tenemos que entrar al estudio de la teología patrística. Los padres de la iglesia, quienes estuvieron más cerca de los discípulos o apóstoles de Cristo. Y después de la patrística hay otro conjunto de escritos teológicos, y después ya entra la escolástica y después ya entra la teología contemporánea. Pero por favor, como estudiantes de teología, es nuestra responsabilidad ir y acudir a todos estos escritos. Hay que ir a la historia eclesiástica. Les recomiendo el libro de Kenneth Scott Latourette o los escritos de Justo Martínez, J.M. Martínez. Ahora son 2 tomos, antes eran 10 tomos y era un resumen de una obra mucho más grande. Ahora pues han puesto en 2 tomos la historia eclesiástica. Entonces, eso entre otros libros, ¿verdad?, que tendrían que revisarse. Hay otra literatura que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento cristiano. Les recomiendo El Progreso del Dogma. También esto es de Editorial Clie. Y les recomiendo también otro libro que tiene que ver. Eran 3 libros. Yo no sé ahora si ya lo pusieron en uno solo. Era con Editorial Caribe. Se llama Pensamiento Cristiano. También de J. Martínez, si no estoy mal. J. M. Martínez ha escrito muy buena literatura. Vale la pena acudir no solamente a la historia eclesiástica, sino a la historia del pensamiento cristiano. Y ahí es donde uno se da cuenta cómo pues, es necesario estudiar la historia, ¿verdad? Aquí en Guatemala y en América Latina se ha dado mucho antagonismo entre protestantes, que más nos conocemos aquí en el continente como evangélicos, y los católicos. Pero a los católicos hay que denominarlos bien católicos romanos, porque católico es una palabra latina que significa universal. Entonces, nosotros somos parte de la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Universal de Jesucristo. Pero por eso es que hay que ponerle el apellido Católica Romana, eso ya cambia. Es la que tiene su principal sede en Roma y que desde ahí se disemina a toda la a todo el globo terráqueo, ¿verdad? Y entonces esa diseminación se ha dado a la luz de la historia desde 1540 en adelante. Pero antes de eso, solo existía una sola iglesia. Y en este caso, una sola iglesia cristiana. Pues entonces ahí, con esta breve explicación, espero que usted reoriente su pensamiento y mire por qué de alguna manera hemos acudido entonces a esta fuente también. Yo, hablando de vocación en el mundo, en la sociedad, el tema que nos ocupa del curso en el que estamos, era irresponsabilidad mía no acudir al recurso que nos ofrece en este caso ese pensamiento, porque han dedicado un poquito más que nosotros los protestantes o evangélicos a desarrollar, igual que la teología pastoral. Entonces, con esta aclaración y explicación, aplique lo que dice la Escritura, escudriñelo todo, retenga lo bueno y desecha lo que no cree que sea conveniente. Al fin y al cabo, su principal filtro es la palabra de Dios, ¿sí? Y si usted conoce la palabra, esta le va a dar el criterio apropiado para discernir entre una cosa y la otra. Pero quiero que sí, usted esté informado. Si yo no estoy mal, si no mal recuerdo, yo lo mencioné en la primera sesión de trabajo, pero yo veo que es importante hoy también haberlo aclarado para que usted sepa. Porque en su material hay una continua cita a los escritos, ya en una óptica católica romana, ya pasamos la luterana, ya pasamos el sentido originario del texto, que sería la intrabíblica, así que por eso es que estamos en este marco. Si seguimos entonces avanzando, tenemos que ver que el hecho de que Cristo, por medio de la Iglesia, en el acontecimiento de la vocación, comunica la vida divina al ser humano y de esta manera difunde en el mundo el reflejo de su luz, sanando y elevando la dignidad de la persona humana, consolidando la firmeza de la sociedad y dotando a la actividad diaria de la humanidad de un sentido y una significación mucho más profundas, es porque Dios, con su amor infinito, quiere que el propósito con el cual fuimos creados se cumpla. Dios mismo en el jardín del Edén, simplemente por decisión misma del ser humano, nos pudo haber dejado en la condición que estábamos, separados de su gloria. Pero fue decisión de Adán y Eva el que quedáramos separados de su gloria. No era la decisión de Dios ni el proyecto original de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Dios ha sido tan amoroso que no nos dejó en la condición en la que decidimos como seres humanos estar, representados federativamente, dicen los teólogos, en Adán y en Eva. Sino que dice la Escritura que de tal manera nos amó, y que Él nos amó primero, y que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Quiere decir eso? Que el que fue ofendido, el que fue, en este caso, al que se le dio la espalda, que fue Dios, viene y toma la iniciativa de venir y tocar nuestra espalda y de llamar nuestra atención y de decirnos que nos perdona. Fíjese, nada menos y nada más, cuál es la tarea que tenemos como iglesia. Por eso es que Pablo habla acerca del ministerio de la reconciliación. Somos llamados a fomentar la reconciliación, somos llamados a impulsar la reconciliación, somos llamados a que en todos nuestros desempeños profesionales, en la vida cotidiana, motivemos la reconciliación más que la división. ¿Sí? De ahí entonces que el que sigue a Cristo, hombre perfecto, Jesús, ¿verdad?, como hombre perfecto, se perfeccione cada vez más en su propia dignidad de ser humano. ¿Sí? Solo en Cristo podremos llegar a ser perfectos. ¿Cuál es la misión principal de la Iglesia de Cristo? Conformar al ser humano a la imagen de Cristo. Colosenses, ¿verdad? Es conformar a la imagen de Cristo a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que entonces la sublime tarea que tenemos de honrar y glorificar el nombre de Dios en plenitud se cumpla. Se cumpla plenamente y pueda desarrollarse en concreción los propósitos del Señor. Así que es importante que subrayemos este aspecto, porque de alguna manera se olvida esta parte, la misión se empieza a distorsionar, y el principal fin del ser humano es aprender a glorificar el nombre de Dios en esta vida terrenal. Porque es a eso que Dios le colocó y a eso que tiene que caminar hasta la eternidad. Y lo primero que hace Dios en el ser humano es recuperar esa dignidad como ser humano. Y al recuperar la dignidad, podemos entonces recuperar el propósito con el cual hemos sido creados. Ambos momentos de la relación entre vocación y mundo, que podemos llamar momento iluminativo y momento comunicativo de gracias, van a ser decisivos a la hora de comprender el mundo como tarea moral de cristiano, del cristiano o la cristiana, o quizá mejor, como misión o misión cristiana. ¿Sí? Esa dignidad como seres humanos y como creyentes en Jesucristo se va acrecentando, se va desarrollando en esa medida en que nosotros podemos ver que en la sociedad en general tenemos una participación que describe la moral cristiana también en este caso. Un acto público que es orientado por la palabra de Dios. La moral cristiana son actos públicos orientados, guiados, iluminados por la palabra de Dios. Quiere decir que todo nuestro desempeño público tiene que estar guiado por la palabra de Dios. Por eso es que Pablo insiste que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Pablo insiste en que no solamente estemos bautizados en el Espíritu, sino que estemos llenos del Espíritu. ¿Y por qué? Porque se necesita en todas las esferas de la sociedad que el ser humano manifieste lo que es. Y si entendemos que la cabeza de todas las cosas es Cristo, entendemos que todos nuestros desempeños van guiados por la palabra de Dios para que podamos hacer la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, será porque no conocemos su palabra y será porque no estamos iluminados por los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Pero es importante que la palabra de Dios guíe, impulse, capacite, dé criterio, manifieste todas las cosas que obedecen a los propósitos del Señor. Es importante eso, entonces, que lo tomemos en cuenta, porque la moral cristiana se expresa en la sociedad, en la cotidianidad que tenemos como seres humanos. A nivel eclesiástico le llamamos misión o misión cristiana, pero en general será esa tarea moral la que tenemos que realizar. Es decir, cumplimos con nuestra tarea moral cuando predicamos el Evangelio. Por eso es que Pablo dice que lo que de gracia ha recibido lo tiene que dar de gracia. En donde quiera que se encuentre, en donde quiera que se encontraba, Pablo daba el Evangelio a los que estaban a su alrededor. Nosotros y nosotras, cuando estamos en la sociedad, cuando estamos en el contexto del trabajo en donde vamos y no anunciamos el Evangelio, no predicamos la palabra de Dios, estamos omitiendo nuestra responsabilidad moral con la sociedad. Ya no digamos la responsabilidad misional que tenemos como pueblo de Dios. En esta tarea el criterio fundamental es Cristo mismo. Él es, podríamos decir, la protonorma, la norma anticipada. Proto es antes de, es una palabra griega. Significa lo primero de todo. ¿Sí? Es decir, Cristo es la norma que guía. ¿Quién es el que determina lo que usted va a hacer o no va a hacer en su trabajo? No tiene que ser el código laboral, el código de trabajo. Tiene que ser lo que Cristo pone en su vida como responsabilidad que tiene usted como creyente. Igual en la iglesia. En la iglesia, en las actividades intraeclesiásticas, hay parámetros que Dios ha dado en su palabra para el ministerio que tenemos que realizar. Entonces, la norma primera está dada por Cristo mismo, en el sentido de que es la estructura misma de su ser, el Verbo de Dios hecho hombre, la que determina el criterio orientador para la existencia cristiana en el mundo en el cual nos encontramos. O sea que no solamente el ser humano ha sido llamado a vivir, a existir, digamos a la deriva, el ser humano ha sido llamado, encaminado y orientado a cumplir los propósitos de Dios, porque Dios mismo lo ha capacitado para que eso pueda ser una realidad. Y si eso es una realidad, es algo que entonces también demanda compromiso, entrega, dedicación, esmero. Y es por eso que el ser corona de la creación determina en nosotros también determinadas características en el perfil que Dios ha puesto para nuestras vidas, como hijos y como hijas de Él. Esa proyección que necesitamos tener hacia la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos se fundamenta en, por ejemplo, acciones de una perspectiva que es capaz de ver hacia el futuro y de determinar aquellas cosas que se necesitan para que podamos hacer las cosas no reactivamente, sino proactivamente. Por ejemplo, a estas alturas del año ya debemos estar haciendo preparativos y planeación para el año 2010, para el año que viene. Debemos estar haciendo actividades de evaluación de qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué logros hemos alcanzado, cuánto nos hemos sobrepasado en las cosas que habíamos propuesto, y no a duras penas estar llegando a alcanzar las metas y objetivos que nos propusimos. No digamos el hecho de que podamos tener una visión de largo plazo, que nos den determinadas acciones de corto y mediano plazo. Pero ver con una visión prospectiva significa ver anticipadamente hacia adelante escenarios que son fundamentales para poder intervenir y cumplir los propósitos del Señor. El problema que hemos tenido la mayor parte de veces en las acciones que toma la iglesia en Guatemala y muchas veces en el área del continente latinoamericano o del marco latinoamericano es que tenemos mucha reacción como iglesia, porque no nos anticipamos, no analizamos, no revisamos anticipadamente escenarios que pueden darse en virtud de las situaciones que vivimos, no leemos los tiempos como la Escritura misma nos demanda a nosotros que hagamos, que seamos sabios, sabias en los tiempos en que vivimos y que creamos escenarios de futuro y que en función de esa creación de esos escenarios, hoy, desde este momento, empecemos a accionar o, como se dice, introducir nuestra mano para afectar positivamente ese futuro. ¿De qué sirve muchas veces solo en los momentos ya que empezó a caer sobre nosotros el oleaje de las situaciones de la vida, del mundo cambiante y convulsionado en el que vivimos? ¿De qué sirve solo empezar a reaccionar? Estamos ya prácticamente en una era en la que el postmodernismo ha ido concluyendo y estamos entrando a una nueva etapa de pensamiento en la sociedad, y todavía en el continente nuestro y aquí en Guatemala hablamos a veces de la modernidad, cuando esta ya terminó, ¿de qué rato? No digamos la postmodernidad, que ha pasado desapercibidos en cuanto al conocimiento específico de tantas cosas, no así de sus efectos. La sociedad tan poco comprometida que tenemos representada muchas veces en la iglesia es efecto de esa vida posmoderna en la que estamos viviendo. Ministerios hechos a medias, ministerios hechos sin vocación, solo haciéndolo como una mera chamba, un mero trabajo. Eso es efecto de una sociedad posmoderna. La relatividad con la que vemos las cosas, la ética situacional en la que vivimos actualmente, en la que todo depende, hacemos o dejamos de hacer dependiendo de la conveniencia que tenga para nosotros el hacer o dejar de hacer. Sin embargo, la Escritura nos demanda, dándonos principios y criterios apropiados, que apliquemos estos como muestra de la identidad que tenemos como hijos y como hijas de Dios. Por ello es que si el Verbo de Dios hecho hombre ha determinado el criterio orientador para la existencia cristiana en el mundo, nos urge continuamente ir a la teología de Jesús encontrada en los evangelios. Ahí encontramos mucha explicación dada por Jesús mismo. Algunos teólogos cuestionan que en los evangelios encontremos teología, pero si no encontramos teología, entonces ¿qué encontramos? Enseñanzas meramente prácticas, enseñanzas de una psicología positivista. No, Jesús no iba a perder su tiempo en ese tipo de situaciones. Jesús enseñó nada menos y nada más que la teología del reino en el contexto de los evangelios. Y para ello basta con irse usted a Mateo y estudiar los 5 sermones que aparecen ahí y darse cuenta cómo Jesús se ocupa precisamente en enseñar a los discípulos y discípulas en ese momento quiénes eran, qué tenían que hacer, qué era la iglesia, qué se esperaba que sucediera con la misma y la trascendencia de esta hasta la eternidad. Entonces, Dios en Jesús nos dio una orientación interesantísima y es importante acudir a la teología de Jesús, a la explicación acerca de la vida, del ministerio y del ser humano y de la iglesia desde la perspectiva de Jesús. A veces hemos puesto más atención a Pablo, a Juan, a Pedro que a Jesús. Y no quiere decir que no vamos a seguir viviendo y aplicando la explicación teológica que ha prevalecido por tantos siglos ya después de Cristo. Pero sí estoy diciendo con mucha claridad en este contexto del curso que nos está ocupando ahora, en que hay que volver a las Escrituras y releer lo que Jesús nos dice, lo que Jesús nos da, el modelo que Jesús nos da en su vida misma, en cómo hacer, cómo ser y cómo hacer. Porque hay que saber ser y saber hacer como pueblo de Dios, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, como ministros y como ministras del Señor y, por supuesto, en lo más general, como hemos estado viendo en este curso, como seres humanos, que por vocación misma de ser humanos tenemos propósitos bien determinados en las Sagradas Escrituras. Por eso es que es importante esta situación. Cristo, Verbo de Dios y Dios como el Padre, asume la naturaleza humana y de esta manera, en el orden de la redención, pronuncia un sí radical, intrahistórico, al hombre y al mundus hominem, o sea, al mundo de los hombres, que confirma el sí protohistórico de Dios en el acto creador. ¿Qué significa eso? Cuando Dios creó, anticipadamente se comprometió con la historia del ser humano, con el desarrollo de la historia del ser humano. Aún, fíjese bien, sabiendo lo que iba a pasar, porque Jesús, y porque, mejor dicho, en este caso, Dios es omnisciente. Significa que Él conoce anticipadamente todos los asuntos que se van a presentar en un momento dado. Entonces, a pesar de saber de la desobediencia de Dios, del ser humano anticipadamente, a pesar de conocer cuál era la realidad en la que el ser humano se iba a manifestar en ese momento, Dios se quiso comprometer en este caso con el ser humano. Hay un compromiso protohistórico de Dios, anticipado de parte de Dios con la historia del ser humano. Cuando Dios creó, sabía que se estaba comprometiendo de estar con el ser humano para guiarle. Y por eso es que vemos a un Jesús despidiéndose allá en Mateo 28 con su pueblo, diciéndole a la iglesia en ese momento: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Cualquier calidad de día, cualquier cantidad de días que Él ha establecido, Dios Padre, Él ha prometido todo tiempo estar con el ser humano. Aunque a veces nosotros le damos la espalda, Dios está ahí, presente. Pasa desapercibido para nosotros cómo Dios se manifiesta providencialmente en cada situación de la vida, cada día, desde que amanece hasta que anochece. Estamos conscientes en algunos momentos de que Dios ha estado ahí presente, nos ha librado, nos ha guiado, nos ha provisto, pero hay un sinfín de momentos también en el que pasa desapercibido para nosotros el hecho de que Dios ha estado ahí, aunque nosotros no estemos conscientes de ello. Así que ese radical compromiso de introducirse en la historia, de estar en la historia del ser humano, con el ser humano, por el ser humano, es algo que se da desde el momento mismo de la creación. ¿Por qué? Porque Dios se compromete con su creación, se compromete con consigo mismo. Dios no hizo al mundo, Dios no creó al ser humano y lo que encontramos en este mundo solo porque pues no tenía nada que hacer. Solo porque en sus momentos de ocio Dios pues dispuso crear ahí un mundito para con el cual estar jugando. No. Dios ha tenido planes y propósitos específicos que son muchas veces aquellos elementos que el ser humano mismo no quiere encontrar o no quiere ver y tiene esos grandes vacíos dentro de sí mismo. Y entonces olvida el compromiso que tiene por un lado por ser creación de Dios y por el otro lado se olvida de que el Creador que manifestó su poder en ese momento de la creación, que el Creador que ha manifestado su poder en el momento de la redención en Cristo y levantándole de la tumba, es ese mismo poder que quiere hoy darnos a nosotros también, o ha ofrecido dar a la iglesia, a su pueblo, para que cumpla la tarea que tiene que realizar. Por eso le dice, aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor está por medio de su palabra, con su Santo Espíritu, hoy presente, acompañando a su pueblo en todo momento. Y ahí nos encontramos con el acompañamiento del Señor. Esa naturaleza humana asumida por el Verbo es perfecta. Y ahí vemos que es separada de pecado, dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4:15, ¿verdad? Ausente de pecado. Se hizo como uno de nosotros, pero no pecó. Conoce la magnitud de la tentación, pero no pecó. ¿Sí? Está sin pecado. Por medio de su operación divino-humana tendrá lugar la redención que el hombre por la gracia se apropia en su vocación. En el misterio de Cristo, primero es, pues, si nos es lícito hablar así, el Hijo en su preexistencia trinitaria, y en un segundo momento se da la asunción de la humanidad en la encarnación perfecta desde la concepción virginal, en este caso acerca de Jesucristo. O sea, algo que usted debe tomar muy en cuenta, esa persona de Jesús en la que se hizo como uno de nosotros, que se hizo pecado, aunque él no pecó. ¿Sí? Se hizo por nosotros un ser humano, concebido como tal, como ser humano también, con un elemento sobrenatural que le permitió en ese nacimiento virginal estar sin la naturaleza pecaminosa que representa la raza humana. Él tenía que ser perfecto, por eso es que Juan lo describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Precisamente porque en él tenemos la esperanza de que la gracia redentora de Dios se concreta quitando el pecado de nuestra vida, poniéndolo sobre el Cordero. Aquí hay que recordar un poco en el Antiguo Testamento lo que pasaba con los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Recuérdense que al imponer las manos sobre ellos se trasladaban, digamos, simbólicamente los pecados a los corderos. Y por eso es que había un sacrificio del cordero o de los corderos en ese momento. Eran sacrificios ¿de qué? De expiación, ¿sí? De expiación. La expiación significaba para perdonar los pecados. Pero no se podía obviar el pecado. Tenía que pagarse el precio. Y el precio era derramamiento de sangre. Lamentablemente, por eso Jesús tiene que llegar a sufrir en la magnitud en que sufrió por causa nuestra. Lo que Jesús enfrentó en la cruz del Calvario y previo a ello ha sido el peor crimen que la sociedad humana ha cometido durante su historia. Ha sido la forma más desastrosa en la que un ser humano ha sido tratado, la forma en que fue desfigurado Jesús. En este caso, aunque pues increíblemente no fue quebrado ninguno de sus huesos, porque la escritura dice que el cordero tenía que ser perfecto, ¿verdad? No podía ser quebrado. Entonces, ni aun cuando muere en la cruz, le quiebran las rodillas, como era la tradición en ese momento, sino traspasan una lanza que no era lo común en esa época. Pero en cuanto a Jesús, se hizo de esa forma para que se cumpliera la escritura y que se cumpliera cabalidad cómo debía ser el sacrificio para expiación del pecado. Y Jesús entonces es precisamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumple con todos los requisitos establecidos para ello, y en ese sentido, pues Jesús mismo, haciéndose un hombre, un ser humano como nosotros, es introducido en esta vida terrenal para modelar qué es lo que se tiene que hacer en comunión con el Dios, con Dios Padre. Es por eso, hermanos y hermanas, que Jesús dijo que teníamos que enseñarles todas las cosas que Él había enseñado a sus discípulos, a los que son nuevos creyentes. Hay que enseñar eso, todo lo que Él enseñó. Pero ¿qué vamos a enseñar si nosotros mismos no hemos escudriñado los evangelios? Si nosotros y nosotras mismas no conocemos en esencia las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús son las que aparecen en los evangelios. Por eso es que si un estudiante de teología ha de conocer la palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, debe principalmente dominar la esencia del mensaje que encontramos en los evangelios. Nosotros, como estudiantes de la teología, debemos ser conocedores, doctos en el evangelio. ¿Qué enseña Jesús acerca de todas las esferas de la vida que Él abordó durante los 5 sermones que están registrados ahí en Mateo? Mateo lo registra de esa manera interesante porque era un maestro, digámoslo así, era un pedagogo. Era un andragogo, dirían también algunos, ¿verdad? Hoy, como persona que enseñaba a adultos o que estaba escribiendo para enseñarle a adultos también, ¿verdad? La pedagogía tiene que ver más con jóvenes y niños. La andragogía tiene que ver más con la enseñanza para el adulto. Pues entonces, en este caso, Pedro fue cuidadosamente iluminado por el Espíritu para la enseñanza que él preparó, sistematizando lo que Jesús había dado, imagínense, por lo menos durante los 3 años que estuvo él con sus discípulos. Entonces, vemos cómo en este caso esas enseñanzas son fundamentales, son centrales, son importantísimas conocerlas, explicarlas, saberlas, transmitirlas, para que pueda el pueblo de Dios y para que la sociedad no redimida tenga la oportunidad de encontrar el sentido que Dios da al ser humano por ser primeramente ser humano y creación de Dios en ese caso, pero el que le da también en el segundo elemento que viene como consecuencia, que es el que como hijo de Dios asuma doblemente su responsabilidad por la naturaleza que representa. El Hijo en su preexistencia trinitaria, entonces allá en Génesis, nos damos cuenta que está presente en la creación Jesús mismo. Cuando Dios dice hagamos, hagamos, está presente Cristo, está presente el Espíritu Santo, está presente Dios Padre, y en consecuencia hay una manifestación plena trinitaria. Es un consenso trinitario ahí el hecho de la creación del ser humano. Y le dice, y dicen entre sí, hagamos. Es un proyecto de comunidad, es un proyecto colegiado. Es por eso que de alguna manera por ahí podríamos desprender un criterio importante de que no podemos tomar decisiones solitos nosotros, solitas nosotras. Siempre va a ser importante que consultemos, que hagamos un consenso, que busquemos dialogar, deliberar determinadas acciones que vamos a tomar. Pero en consenso, interesantemente, ahí vemos en Génesis 1 que la Trinidad, en compromiso consigo misma y en consenso, plantean la creación del ser humano. Y cuando vemos otro ejemplo muy interesante en el Nuevo Testamento, como lo es en este caso los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo en el primer concilio de Jerusalén La iglesia reunida ahí, dicen al final cuando van a redactar las conclusiones de ese concilio, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Mire qué tremendo eso. Qué lindo es que podamos también vivir con esa perspectiva y con ese modelo que nos da la iglesia del Señor. Esa iglesia, esas iglesias del primer siglo dicen, nos ha parecido, ahí en Hechos 15, ¿verdad? Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu. Mire qué interesante. Ese es el mismo sentir comunitario, colegiado en el cual debemos vivir. En cambio, en el ministerio del cristiano, primero es el hombre y su mundo, con bondad radical por la creación divina, pero degradados por el pecado de origen y los pecados personales con sus secuelas estructurales y colectivas. Nos damos cuenta que para el ser humano el desempeño que tiene en la vida, ¿sí?, como ser humano desempeñándose en el mundo, tiene tremendas consecuencias lo que sucedió en el Jardín del Edén en la caída, porque las secuelas estructurales y colectivas digamos, afectan lo individual también del desempeño de la vida del mismo ser humano. La sociedad pecadora no redimida en la que estamos viviendo ha manifestado a través de estructuras de desempeño esa misma naturaleza. Es por eso que encontramos un estado corrupto, es por eso que encontramos muchas veces organismos eclesiales corruptos, es por eso que encontramos estructuralmente empresas en las que existe un sistema corrupto en sus empleados, precisamente porque el pecado ya no se manifiesta solo en lo individual, en lo personal, sino también en las estructuras colectivas que tenemos. Ni modo, si lo que somos en lo personal lo vamos a manifestar comunitariamente. Y de alguna manera, como seres humanos, somos llamados a transformar precisamente esas estructuras colectivas. Solo en un segundo momento recaerá sobre ese hombre y su circunstancia la misericordia de Dios en la vocación divina, que le llama a ser nueva criatura en Cristo y a identificarse con Él. Por eso, lo asumido en el movimiento redentor de la llamada divina es una realidad ambivalente, buena en su origen, atravesada después por el pecado en su operatividad. Una realidad, por tanto, que en el momento mismo en que se integre en la vocación y después a lo largo de toda la vida, debe ser sometida al juicio de la fe, a un discernimiento cristiano purificador que separa el oro de la ganga. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y al juicio. Es por eso que tiene que existir ese proceso redentor en nuestra vida. Creación, vocación, redención que se da en el ser humano para que éste, influenciando la sociedad, partiendo de sí mismo, pueda llegar a transformar toda una sociedad. Y para ello, entonces entraremos al otro tema, si Dios así nos lo permite, en la próxima sesión de trabajo, que tiene que ver con el discernimiento cristiano del mundo. Cuestión que esperamos nos ayude a ser mejor creyente dentro del desempeño que Dios ha dado a nuestra vida para gloria de su nombre.